Bueno, en principio rechazar enérgicamente esta decisión del gobierno nacional de privatizar la industria cementera y entregar los recursos naturales estimados, digamos, para producir Portland durante 100 años al capital privado. Y bueno, y en función de esa decisión y de la postura nuestra de rechazar esta, ese camino, vamos hacia un plan de lucha, digamos, para resistir la privatización. Tenemos un paro de 24 horas el próximo martes para realizar una asamblea general. Y luego estamos coordinando con el ZUNCA, en el marco de la coordinadora de sindicatos acá, una asamblea general de los dos sindicatos y de la coordinadora de sindicatos acá, seguramente en Montevideo, todavía está definido, podría ser en Durazno también, y movilizaciones en Paysandú y Minas, como así también oficializar, digamos, la entrega de nuestra propuesta, el escenario alternativo al del gobierno, el escenario de desarrollo de la industria cementera, el próximo 20 de octubre, en ocasión de cumplirse un nuevo aniversario de la fundación de nuestro sindicato. Uh-huh. El paro entonces va a ser todo junto eso, van a presentar la propuesta el día del paro también. No, en realidad el paro es el martes en la zona metropolitana a partir de 8:30 hasta el resto de jornada y en el interior del país todo el día, las 24 horas. Y hacemos una asamblea general de la Federación ANCAP. Después vamos a hacer la asamblea general de los dos sindicatos junto del ZUNCA y FANCAP con la coordinadora del sindicato de ANCAP. Además vamos a hacer una movilización en Paysandú, otra en La Valleja, y el 20 de octubre vamos a hacer la presentación del escenario alternativo. Ah, está, perfecto. Bien, la propuesta alternativa va a ser de la federación o de todos los de todo eso que me dijiste, el ZUNCA también. No, es de la coordinadora del sindicato de ANCAP. Es una propuesta que venimos trabajando desde hace tiempo, que estábamos esperando el trabajo de la UDELAR, del Centro Universitario Regional del Norte, para complementar, digamos, la presentación del mismo y hacerlo, digamos, enriquecer esa propuesta. Ha sido muy muy responsable, con mucho compromiso, el trabajo de la UDELAR, a quienes agradecemos mucho. Bueno, ahora con esos elementos y en función también de la propuesta que está haciendo el gobierno, vamos a presentar, digamos, esta propuesta de los trabajadores y las trabajadoras. El balance que hacen de las asambleas que se han hecho en Paysandú y en Mina, ¿cómo es, Gerardo? Excelente. Mucha gente, obviamente que hay una incertidumbre muy grande, y nos estamos organizando para resistir, ¿no? Acá, más allá de la decisión que tomó el gobierno, en primer lugar, esto también fue evaluado en el Consejo Federal. En el primer lugar hay un desconocimiento de la voluntad popular expresada en los referéndums de 1992 y 2003, ¿no? Sí. Nosotros estamos dispuestos a hacer cumplir ese referéndum, que claramente expresa la intención de la ciudadanía uruguaya de mantener el ANCAP estatal y pública, y obviamente que la industria cementera está dentro del ANCAP. Por tanto, vamos a resistir esta privatización y lo vamos a hacer con lucha en las calles, con las movilizaciones, con medidas. No van a tener un minuto de tregua. Si realmente terminan privatizando es porque nos derrotaron, pero no porque no luchamos. Muy bien. Gerardo Rodríguez, muchas gracias por la información y por el tiempo. Gracias a vos.